is in the air for you and me. Hola a todos, bienvenidos a nuestro programa número 57. Gracias por acompañarnos durante un año y un mes. Estamos a finales de septiembre prácticamente, así que estamos completando un mes más de radioactividad. Así, bueno, más allá de los festejos que va apagando la rutina, no perdemos la satisfacción y las ganas de querer encontrarnos a compartir durante 90 minutos música, escucharla juntos y tal vez decir una o dos cosas tontas a propósito. En este programa, como saben, no tenemos una línea temática ni realmente nada que conecte las canciones, pero en nuestro episodio 57 se da la casualidad que son bastante oscuras y un poco industriales, ruidosas, así que va una, no advertencia, pero sí un aviso, podríamos decir, de que se viene un programa un poco dark y rudo, ¿no? Gris, en realidad, si habría que ponerle una tonalidad a las canciones, tanto en sonido como contenido lírico. Si es que quieren averiguar cómo son los programas menos grises que este, pueden ir al blog radioactividadshow.blogspot.com. Ahí están los 56 anteriores para escuchar en streaming o para bajarlos en MP3 si es que tienen el fetiche de la acumulación de archivos electrónicos o algo por el estilo. Y también pueden aprovechar el blog para dejar sugerencias, comentarios. Saben que aceptamos pedidos aquí, no llegan muy a menudo, pero bueno, insistimos en eso. Gracias también por usar los links de la red social los links del blog para compartir el programa vía las redes sociales. Saben que apreciamos muchísimo que quieran pasar del masoquismo al sadismo compartiendo el programa con sus amigos. Sin más vueltas, comenzamos con una de las canciones menos dark en lo sonoro de este programa, porque no es industrial ni es tan ruidoso, pero que sí tiene una tónica un tanto oscura en la letra. Bueno, arrancamos entonces con Disco Inferno y Summer's Last Sound, así que Summer's Last Sound de Disco Inferno. ghost. The smell of corpses pulls them in. Mass graves uncovered. Must be abroad, it can't be here. I can sense raw violence, but I still don't understand how when the past looks dead and you've got the future in the palm of your hand. Run quick through noble streets where killers hide. Our freaks get bricks in windows and foreigners get hushed up trials. And you're waiting for a knock at the door. We should tell you if you'll spend the next few years free from life attack or petrol bomb. The price of bread went up 5 pence today. And an immigrant was kicked to death again. So I guess we'll just disperse again. And the crows are coming off the land. The easy targets lure them in. Who's traveler? Don't be absurd, it can't be here. Until we find a place to settle, we'll just keep moving on. We stay in flux like birds. No one dares to move alone. Across the sea of brick storms, chased by death in all its forms. All the mountains and their sun, we shoot to kill yet shoot for fun. Across the desert's burning skies, we never stop to sleep and eat. Death always finds us in the end, and spamming shadows every wing beat. Over hot hillwoods and plains, I kill the ones to see us slain. Over fields of wheat and grain, through the endless pouring rain. Why can we never find a safe place to land? When we find ourselves through God's providing hand. The pawns in every game. Esos eran Disco Inferno con Summer's Last Sound, que hemos tomado de su EP de 1992, también Summer's Last Sound. Pero la canción también se la encuentra en la imprescindible compilación 5 EPs, o The 5 EPs, los 5 EPs que lanzaron durante su carrera y que fueron antologados y reeditados el 2011. Y que es imprescindible por eso, ¿no? Por ser una retrospectiva de la carrera de una banda importantísima para el avance del rock y la electrónica como es Disco Inferno. Aquí en esta canción en particular, que era la que marcaba la transición de la época más post-punk de la banda, sus inicios, hacia esta innovación usando tecnología digital para samplear cosas, Aún se escuchaba la influencia muy fuerte de Ian Curtis en las letras, algo que ha reconocido Ian Krause, el compositor principal de la banda, y que por cierto marca uno de los grandes retornos de este año, pues Ian Krause, después de un montón de tiempo, casi 10 años, está editando nuevas canciones. De eso hablaremos en un segundo, pero Disco Inferno, la banda, sigue estando retirada. Existió entre el 89 y el 95. Algunos proyectos solistas, podríamos decir, han llevado adelante los miembros del trío, entre ellos obviamente Krause, que desde el 2001 no hacía nada, pero ahora ha vuelto a sacar canciones desde 2013. Vive en Santa Cruz, como ya se sabe por ahí, pero ojo que no esté pasando la canción por corcho, ¿no? Por chupamedias de Ian Krause y saber que vive en Bolivia y ser chauvinista. Si no, en realidad Disco Inferno es una banda que vuelve al programa. La habíamos pasado mucho antes de saber que Krause vivía en Santa Cruz. Y hoy estoy grabando el programa en el que es el último día del verano astronómico en el hemisferio norte, el 21 de septiembre. Así que no me podía resistir pasar una canción que se llama Summer's Last Sound. La hubiese hecho la banda que la hubiese hecho. ¿Y a qué viene esta imagen del final del verano? Pues que los contrastes de temperatura se van haciendo mucho más bruscos. Las mañanas son frías, con menos luz. Y en cambio las tardes y los mediodías siguen siendo veraniegos. Y eso empieza a marcar la transición de la continuidad de estival al otoño. Sí, eso es normal. ¿Qué tiene que ver con la canción? Que en la canción se usa esta noción, esta idea de esa brusquedad de contrastes para analizar una sociedad inglesa de finales de los 80s en la que había partes totalmente golpeadas por la recesión que ya llegaba a cerrar casi un lustro en Inglaterra, y otras que comenzaban a acelerarse en esta fiebre neoliberal que comenzó con el gobierno de Tony Blair durante prácticamente toda la década de los 90s. Y por supuesto sigue habiendo violencia étnica contra los migrantes en este caso, ideológica también, la intolerancia nacionalista que siempre ha existido en Inglaterra de forma más o menos explícita. Y son todos esos contrastes en una playa aún veraniega o tardo veraniega, podríamos decir, los que describe Krause en esta canción Summer's Last Sound. Como decíamos, es el paso de un sonido post-punk clásico al estilo único que inventó Disco Inferno. La guitarra le servía como disparador MIDI, ahí están estos samples naturales de pajaritos, o gaviotas en realidad, que son una de las características estilísticas típicas de Disco Inferno, que usa samples pero casi como sonidos encontrados, ¿no? Los pajaritos ahí, no usa pedazos de otras canciones, con una o dos excepciones bastante célebres como Last for Life de Iggy Pop. En todo caso, todavía se encontraban muy notorias las trazas melódicas de New Order en el bajo, que seguía siendo un bajo eléctrico común y corriente. Aunque hacia el final de su carrera, el 95, ya llegaron a ser una forma mucho más caótica en el uso de los samples, ¿no? Que era totalmente original y esquizofrénica hasta cierto punto. Por eso yo creo que esta banda no tiene nada de post-rock, aunque hay quien cree que son los iniciadores. Me parece que es más bien porque uno de los miembros fundacionales del grupo luego se fue a Bark Psychosis, que sí son ellos, quizás sí podríamos decir son los próceres del post-rock, pero no así, al menos en mi opinión, Disco Inferno. Que en todo caso estaban más cerca de los productores de hip hop y de electrónica, ¿no? No a Krause, pero a los otros dos miembros del grupo les encantaban las raves y el trance, y es natural que eso también afectase el sonido y las aspiraciones creativas de la banda. En cuanto a los temas, además de las imágenes litorales que son muy inglesas en este disco, y basta leer uno de los libros de no ficción de Jonathan Raven para entender de qué nos está hablando, ¿no? Cuando habla de las gaviotas que comienzan a volver de alta mar hacia la tierra cuando empieza a bajar la temperatura. Y tiene un toque distópico también, de volver a una costa infesta de cadáveres putrefactos que se los comen las gaviotas justamente, y que no terminas de convencerte que ese lugar inhóspito y decadente puede ser tu hogar. Y ese elemento político se ha fortalecido con el tiempo en la obra de Krauss, y las canciones que hace hoy son incluso más políticas que esta, que es las de Disco Inferno, que tenían todavía un factor más personal antes que directamente político histórico. Bueno, luego de 6 minutos y medio de Disco Inferno, y recomendándoles que vayan a escuchar las extraordinarias nuevas canciones que está lanzando en su Bandcamp Ian Krauss, vamos a escuchar una de las grandes influencias de este grupo, Disco Inferno, y obviamente del solista Krauss también, que es New Order. Así que vamos con New Order y Truth. A continuación, Truth, New Order. Like what they see. Truth, que acabamos de escuchar ahora, de New Order. La hemos tomado del disco Movement del 81. Un disco que marca el debut de New Order, obviamente, y no tiene tan buena reputación como algunas otras obras, Power, Corruption, and Lies, por ejemplo, de los mismos New Order, o los discos de Joy Division. Pero es altamente posible que haya sido de aquí, de Movement, de donde se robaron cosas los que desean imitar a Joy Division antes que de los discos de Joy Division, Unknown Pleasures o Closer. ¿Por qué digo esto? Porque en realidad es una banda dificilísima de copiar, Joy Division. Y todas las agrupaciones y conjuntos, bandas que decían hacerlo, incluyendo a grupazos como, qué sé yo, The Cure, para mí en realidad están tratando de hacer la versión de Joy Division que escuchamos en Movement. O sea, ya sin el genio enorme de Ian Curtis. Este disco además es mucho más directo, con letras más terrenales, no tienen esa intangibilidad poética que tenía la obra de Curtis, ¿no? Es una banda más alcanzable, podríamos decirlo, más explicable. No como Joy Division, que es casi como el monolito ese de Odisea del Espacio 2001, ¿no? Que no queda nada más que hacer que admirarlo y aprender, o sea, no puedo hacer yo una versión de Joy Division. En cambio, creo que sí podría ser una banda que suene como Movement. Y imagínense que también lo que les pasaba a la misma banda, ¿no? Tenían unos zapatos enormes que llenar. Y como no había un vocalista, un frontman incluso, que tenga lo que hacía falta para reemplazar a Ian Curtis, lo que deciden es, quizás de forma inconsciente, cederle el lugar central al beat. Acá, por ejemplo, en esta canción, en Truth, ya se escucha que el beat está programado en una caja de ritmo digital, obviamente, pero es ya el elemento fundamental de la canción, no tanto la voz o la presencia el carisma de Bernard Sumner. Este disco, Movement, es muy interesante, al punto que me ha costado elegir qué canción pasar. Estuve hasta el final entre Dreams Never End y Truth. Creo que me decidí por Truth porque no la canta Peter Hook. Además que Dreams Never End tiene ya la melodía típicamente New Order o New Orderiana, que no sé si valía la pena reiterar. Acá yo creo que tenemos en Truth el eslabón perdido. Es una canción que es casi Joy Divisionesca, es casi New Order, pero las dos cosas al mismo tiempo, ¿no? Y ninguna de las dos. O sea, es realmente el momento transicional, y es la segunda canción, creo, que compusieron y grabaron luego de la muerte de Ian Curtis. Así que es eso lo que le da un realce histórico y creativo, ¿no? Además que seguramente que New Order, como nos gustan tanto, van a volver al programa muy pronto, y quién sabe, con la misma Dreams Never End. Y si tenemos que buscar un link para la próxima canción que vamos a escuchar y New Order, ese tendría que ser el cover, o las dos versiones del cover que hicieron de Love Will Tear Us Apart. Hablamos de Swans, que grabó dos versiones, una un poco más acústica, por no decir folk gótico, con guitarra acústica, y otra más fiel a la versión de Joy Division, de Love Will Tear Us Apart, pero que ahora vamos a escuchar en su etapa mucho más industrial y sádica, ruidosa. Así que vamos con Swans y Coward. Están advertidos de que es una de las bandas más ruidosas del mundo, así que Coward en vivo con Swans.

Calma, calma, tranquilos, ya pasó, ya pasó. Esa era Coward de Swans, en vivo, tomada de su disco Public Castration is a Good Idea de 1986, con un nombre muy, muy Swans. Y este disco incluye grabaciones en vivo del repertorio de la gira de Greed, Holy Money, estos dos discos del 84-5, si no estoy mal. Y bueno, Swans vuelven al programa después de 56 episodios, desde el primerísimo que hicimos. Curiosamente, Coward es una de las pocas canciones que siguen tocando hoy en día Swans, de esta etapa, en general de su repertorio antiguo, pero en particular de su etapa más no wave industrial. Y se explica y se entiende por qué lo siguen haciendo, porque esa canción ya tiene esa lentitud ritual amplificada por sonidos elementales pero repetidos hasta, no sé, sojuzgar al público que le gusta tanto a Michael Gira hoy. Por eso la versión, si pueden entrar a YouTube a buscar las versiones 2012-2013 de Coward, se van a dar cuenta que es una versión incluso más monolítica y atronadora que la que hemos escuchado. Se mantiene ese riff protoindustrial, ¿no? Con un sonido afilado y bordes puntiagudos, ¿no? Es un riff sinuoso, ¿no? Que podríamos encontrar en la tradición blues rockera. El guitarrista, de hecho, de esta época sigue siendo el mismo hasta hoy. Creo que se llama Bob Westerberg, no estoy seguro. También como hoy, que tiene, además de un baterista que es un animal, tiene a Thor Johnson, Thor, bueno, el percusionista este que toca todo tipo de instrumentos que se golpean, que son también dos percusionistas, al igual que la época de esta gira de Public Castration is a Good Idea. O sea que hay cierta continuidad, se podría decir, entre ambas etapas. Y de cierta forma esto es una señal de lo que harían hoy en día y en lo que pienso que es la versión definitiva de Swans. ¿Y de cómo se han hecho tan populares Swans hoy en día? Yo recuerdo que el video de esta canción de Coward era el único que había de Swans en YouTube. Obviamente estoy pensando en el 2005-2006, cuando casi YouTube no existía. Pero hoy uno entra y está toda la discografía online para escuchar completa, rarezas, videos desde las últimas giras de hace días hasta cosas de los 80s. Lo que me parece magnífico, porque tenemos acceso a un material antes casi inconseguible, y que por otro lado ha permitido Swans que todos los freaks a los que les podría gustar ese tipo de cosas tengan acceso y se enteren de esto, ¿no? Y lleguen a la masa crítica máxima de su público potencial. Después de esta época más industrial y bestia, Swans se pusieron a hacer experimentos con collages sonoros, hasta el punto culmen, que fue Soundtrack for the Blind, con el que cerraron su andadura original antes de reunirse el 2010, esto del 96. Expandieron un poquito su sonido hacia cosas más comerciales, entre comillas. En realidad eran usar guitarras acústicas y sonidos de bandas tipo Cranes o The Cure, ¿no? Que no era nada malo, por supuesto. Quizás la culpa sea de la novia que se consiguió Michael Gira, que era Jarbo, la famosa Jarbo, pero hoy ya no está con el grupo, así que por eso ha vuelto a la... por estos fueros de masoquismo místico, ¿no? De odiar al mundo casi tanto como a ti mismo y hacer eso que se escucha en tu música, ¿no? Querer destruir el lenguaje como sistema de control, al hacer que el público regurgite la clase adquirida, que es una frase que le gusta repetir muchísimo a Michael Gira, que de hecho dedica esta canción al Banco Mundial, Coward. En una frase, una banda que intenta hacer una música de abyección irresistible, si es que tal cosa se puede decir, ¿no? Y uno es lo suficientemente masoquista para alegrarse de que tal cosa exista. Seguimos con una canción un poco menos bestia, pero igual de barbárica y política y atonal también. Mucho más contemporánea, de hecho, del año pasado. Estamos hablando de Vatican Shadow, la banda, y la canción Cairo is a Haunted City, Mythic Courts. Así que vamos con el Cairo, que es una ciudad embrujada, Cairo is a Haunted City, de Vatican Shadow. como decíamos, el disco de Vatican Shadow del año del que hemos sacado esta canción es del año pasado. Se titula Ornamented Walls, aunque creo que sacó otros tres el año pasado. Es súper prolífico este dude, Dominic Furno, que si hay algún link con Swan, se tendría que estar, y al abuso industrial, podríamos decir. Es más evidente en el proyecto Prurient, que era una banda que tenía antes Dominic Furno, y que ocupa casi 10 años de vida. O sea que antes de empezar a hacer lo que es Vatican Shadow, Dominic Furno hacía música bajo el nombre de Prurient. Es una banda mucho más industrialosa. De hecho, este Vatican Shadow es como el punto intermedio entre Cold Cape, que es otro proyecto de Dominic Furno, que son mucho más electrónicos, Minimal Wave, de hecho, y Prurient, que es, como decíamos, son industriales y a momentos casi metaleros noise. Y ahí, en esa intersección, está Vatican Shadow, que son música electrónica tonal y ruidosa. Y hace canciones en las que melódicamente pasa poco, como hemos escuchado. Eso hace que se asemeje a la process music, que consistía en jugar con la tonalidad, el volumen, el pitch, sin variar la nota por periodos muy largos. Es un estilo, un género, podríamos decir, que está muy de moda en la electrónica actual. Se me vienen a la mente bandas que hacen cosas por el estilo, como Them Dick Stare, Hacks and Cloak, Holy Odor, Rain, Andy Stott, que hacen esta música electrónica oscura y minimalista, ¿no? Que son casi sonidos de vapor, esos nebulosos y la repetición de un bajo demoledor. Quizás con el Vaporwave esta debe ser, o estas dos deben ser las grandes tendencias de la electrónica contemporánea, influidas en ambos casos por William Basinski y la ontología, o la espectrología, con un saludo a mi amigo Pablo Barría, que ya no escucha el programa, pero sugirió esta traducción. Por otro lado, también puede pasar esta canción por el soundtrack de una peli ochentera, de esas de la Guerra Fría medio misteriosa, ¿no? Incluso de Inception, porque tiene momentos de que esperas que entre en ese boom orquestal que es tan típico de los trailers post-Inception, una peli malísima, por cierto. También puede que les haya parecido una canción demasiado monótona, pero es cierto que cobra mucho sentido en vivo, ¿no? Con el volumen altísimo y el abuso de los bajos, ¿no? Que parece que estuvieran intentando transformar la estructura molecular del público a partir de golpes subsónicos. Es un sonido de guerra, realmente una sensación confrontacional que sumerge en este flujo sonoro y, claro, resalta los pequeños matices que, escuchándolo en un programa, en un podcast como este, con audífonos, no creo que sea tan interesante. Obviamente hay un elemento político de por medio, el título lo dice, ¿no? El Cairo es una ciudad embrujada, acechada. No es la única, hay un montón de canciones de Vatican Shadow que hacen referencias a las guerras étnicas en los Balcanes, los conflictos geopolíticos en el Medio Oriente. Todo esto siendo instrumental, es música instrumental siempre, ¿no? Lo que intenta es recrear esos ambientes, esas sensaciones de vivir en el Cairo, en Siria, o la Franja de Gaza, o Kosovo, lo que sea. Qué sé yo, ¿no? Por ese lado, tal vez Code 9 con su Sonic Warfare sea el padre de todo este movimiento de drones militaristas y ese eco repetitivo de paisajes postindustriales desolados también. Pero mejor vamos con una banda más pop, esto entre comillas porque la van a escuchar a continuación, sigue siendo electrónica, y es tan influyente como olvidada, así que vamos a escuchar ahora a Add N to X con Sounds of Accelerating Concrete. Sí, concreto acelerado, Sounds of Accelerating Concrete de Add N to X. A continuación. Yo tengo que admitir haber conocido a Aden 2X, la banda que acabamos de escuchar, por culpa de su hijo, en realidad de la banda Scum, que eran como los hermanitos menores de los Horrors. Hace unos 2 años estaban un cacho de moda, al menos estaban en la cima del hype inglés, y se han separado también por culpa de la New Musical Express, así que son esos cariños que matan. Bueno, pero el punto es que me gustaban en su momento, ¿no?, estos Scum. Y por ahí me enteré que el vocalista era hijo de uno de los Aden 2X, ¿no? Y busqué la banda y me sorprendió lo que encontré. Pues es otra banda olvidada por el tiempo, los revivals y las modas, ¿no? Como quizás pasa con Disco Inferno, que en el caso de Disco Inferno es una banda como Joy Division, imposible de imitar, y que por eso tal vez no ha sido recuperada por los revivalistas. Bueno, esta canción, Sound of Accelerating Concrete, la hemos tomado del disco On the Wires of Our Nerves del 98. Un momento en el que obviamente una banda con estas características jamás iba a tener éxito, ¿no? En Reino Unido o donde sea, y en una disquera indie como estaban en Mute, mucho menos en una major. Aden2X eran un trío ingleses que compartían algunas señales, señas y escena, espacios con Stereolab. Pero en lugar del culto a la melodía de Stereolab, Aden2X eran extravagantes, son freaks como los más pirados de la primera hornada de amantes de los sintetizadores caseros de finales de los 70s. Por algo estaban en Mute. Eran más divo que Yeye francés. El nombre lo tomaron de hecho de un, y para que vean el nivel de geeks que eran, de un manual de sintetizadores ochenteros, así que y querían representar la pseudo operación algebraica de agregar algo conocido a una cosa desconocida. Por eso era lo de add n to x, ¿no? Agregar algo que conocemos a una cosa que quizás ni siquiera controlamos. Para ellos esto era como un manifiesto de lo que querían hacer en el sonido de su banda. Este era su segundo disco, si no me equivoco. Es cierto que no descubren nada en términos musicales. Esta canción suena a Warm Blooded Red, pero divierte, y por la temporalidad tan atípica es que la decidí pasar. Y por todas estas cosas, este disco es una rareza absoluta. Tiene el retrofuturismo de Kraftwerk, la iconoclasia kitsch de Suicide, algunas cosas de la última etapa de Cabaret Voltaire. Habla de concreto en movimiento, de máquinas alienígenas que dominan nuestra voluntad, de la mezcla entre naturaleza y cibernética. Por estas cosas hay quienes dicen que son padres del electroclash, además de que mezclan tantas formas de la electrónica con lo bizarro, lo sexual y el rock. Pero no sé, no estoy tan seguro de eso. En todo caso es una banda que merece una inmersión más cuidadosa. Como la mejor prueba de esos, tenemos que al año siguiente, el 99, sacaron Avant Hard, que para muchos es su mejor disco, así que ya tenemos tarea para ir a escuchar qué tal y si supera lo que acabamos de escuchar aquí de su On the Wires of Our Nerves. Dejamos de momento de lado lo electrónico para ir a un grupo también semi desconocido, semi de culto, ruidoso y tributario también de Swans, que son Wolf Eyes, y que nos traen una canción nueva de este año que es Warning Sign. Así que vamos con Wolf Eyes y Warning Sign. Thank you. Les dije que el programa iba a ser duro hoy. Y no, y si Dark, que... No, mentira, supongo que si nos siguen desde la música que escuchan todos, que era el programa que hacíamos con mi hermano Luis hace 7 años, más o menos saben que estas canciones van a caer una vez cada 5, así que un programa entero después de 56 ya era previsible. Bueno, Wolf Eyes son el retorno del año, ya ni hablar de Bowie, ni Daft Punk, ni nada, caracho, ¿no? Es Wolf Eyes, los reyes del noise norteamericano, que volvieron con el disco No Answer Lower Floors. No, mentira, quizás The Dead Sea están también en posición de contarse como un retorno célebre del noise alternativo de estos días. Bueno, los Wolf Eyes están activos desde el 96, pero los últimos 4 no se los podría contar, estaban parados en todo caso, a pesar de que están metidos en 1000 proyectos paralelos, lanzan bootlegs y cosas no oficiales. Eso hace especial que hayan vuelto con un disco original nuevo. Y acá en esta canción, Warning Signs, escuchábamos un minimalismo típico de la banda, con un feedback de guitarra distorsionado para que parezca una moladora o una sirena defectuosa, que se repite ad infinitum sobre un fondo de percusión caótica, ¿no? También industrial. Y ahí las influencias de los Swans más industriales y de Neubauten son clarísimas. Se entiende también que la banda sea de Detroit, ciudad postindustrial regurgitada por el capitalismo donde la haya, y vean que sí he podido decir regurgitar. Y la cacofonía psicótica de la música Wolf Eyes la deben a su entorno, lo mismo que esta monotonía desolada del último disco, ¿no? En la canción que acabamos de escuchar, sin ir demasiado lejos. Por supuesto que la violencia es omnipresente en estos tiempos, así que no hace ni falta explicar su recurrencia en el noise como estilo musical. Lo que sí, Wolf Eyes, en lugar de hacernos papilla literal y psicológicamente como Swans, lo que quiere es contagiarnos la ansiedad que sienten los músicos, ¿no? Una experiencia que compartimos al estar inmersos en la misma realidad cotidiana exasperante que vivimos. Cierto que al final de cuentas Wolf Eyes suenan metaleros a ratos, como en su disco Burned Mind, creo que del 2002, pero tienen suficiente versatilidad para colaborar con Anthony Braxton o Andrew W.K., por ejemplo. Son los últimos sobrevivientes de la No Wave, entonces, tal vez, ¿no? A lo mejor. Ahora que Sonic Youth también están separados, pues, es casi por defecto. Seguimos entonces en el programa con una banda clásica y en comparación mucho menos oscura que las anteriores. Y ojo, eso es decir mucho, porque Bauhaus retorna al programa después de un montón de tiempo, creo que 40 semanas por lo menos. Lo hacen con la canción Antonín Artaud, así que vamos con Antonín Artaud de Bauhaus. We'll be right back. La que acabamos de escuchar era Antonina Todd de Bauhaus, que hemos tomado de su cuarto disco, Burning from the Inside, del 83, sí, claro, son 30 años del 83, y que es el último de la alineación clásica de la banda, que de hecho no sacó nada más hasta 2008. El título era absolutamente metafórico porque la banda estaba colapsando hacia adentro. Peter Murphy tenía una enfermedad gravísima, lo que desató ciertas luchas de poder dentro del grupo para ver quién llenaba el papel de vocalista y compositor principal. Y al final, cuando llegó a grabar algunas canciones al estudio Peter Murphy, no había banda o no se querían hablar. Y por eso, al momento de salir el disco, el grupo ya estaba prácticamente disuelto. El sonido de esta canción, Antonina de Artaud, es muy adecuado para el creador del teatro de la crueldad, que además en un programa tan cruel como ha resultado ser este, me parece excepcional terminar el programa con una canción titulada Antonina Artaud. La letra es un recuento de un trip de peyote que tuvo Artaud en México, y la canción fue adaptada de el libro Los Tarahumaras, creo, que obviamente relata esta experiencia. La intención que tenía la banda Bauhaus era hacer una música primitiva y cruda, como la que hubiesen bailado estos tarahumaras bajo los efectos del peyote, que transmita ese trance. Y un poco lo consiguen en el último minuto, minuto y medio del tema. Sin embargo, es legendaria la versión que hacían en vivo de esta canción, que solía durar media hora, y eso ha debido ser realmente algo cercano a un trip de peyote. Hablando de duraciones heroicas, hemos llegado al final del programa. Gracias por acompañarnos en nuestro episodio número 57. Espero que hayan disfrutado de esta propuesta un tanto atípica. La siguiente semana prometemos volver a la regularidad. Si quieren escuchar cómo es esa regularidad, no tienen más que ir al blog radioactividadshow.blogspot.com, donde van a encontrar los programas enteros para escucharlos en streaming, bajarlos en MP3. Pueden aprovechar también el blog para dejar sugerencias, reclamos, comentarios, o también usar los links para compartir el programa en las redes sociales con sus amigos, contactos. Si quieren molestar a alguien con una canción de Swans, también se puede hacer. Así que las posibilidades son muchas, ¿no? Bueno, gracias por acompañarnos durante estos 90 minutos. Es todo por hoy. Nos vemos en una semana o el tiempo que les tome escuchar esto. Chao.